de quitarte el pantalón, de empezar la acción, de ponerte en posesión, date duro como adulta clara sin perdón, sacarte voces como si tuviera un concierto, donde tú sabes que el público es el cuarto. Dámelo duro, papi, métele fuego, ay, dale trabajo, nene, que yo no juego, ay, me pega, papi, de ti me pego, tírate la maroma que nos vamos a estar al suelo. Dámelo duro, papi, métele fuego, ay, dale trabajo, nene, que yo no juego, ay, me pega, papi, de ti me pego, tírate la maroma que nos vamos a estar al suelo. Yo me tiro me la maroma, vente, cuenta que tienes sola, si tú eres mamá sola, te como yo tiro pelota. Yo me tiro me la maroma, vente, cuenta que tienes sola, si tú eres mamá sola, te como yo tiro pelota. En el viejo motel que te gusta, mujer, yo te acaricio la tierra piel. En el viejo motel que te gusta, mujer, yo te celo como un dadito de miel. Dámelo duro, papi, métele fuego, dale trabajo, nene, que yo no juego. Ay, me pega, papi, de ti me pego, tírate la maroma que nos vamos a estar.